En Patagonia, Tierra en Producción, noticias empresariales. Y cada vez que los empresarios de la zona inauguran nuevas oficinas, amplían el trabajo, es una muy buena noticia. Si esto lo hacen en esta época donde tenemos una crisis vigente, según muchas personas, nos parece doblemente desafiante. Por eso es que vamos a hablar y felicitar en primera instancia a Renán Urdines, el encargado del laboratorio Praxis. Renán, buenos días y las felicitaciones del caso. ¿Por qué te tenemos que felicitar, Renán? Buen día, muchas gracias por llamarme, por comunicarse conmigo. Bueno, nosotros estamos hoy inaugurando nuestro nuevo laboratorio Praxis, que va a estar a partir de hoy ubicado en la calle Mitre, 1136 de la ciudad de General Roca. Y bueno, apuntando a la producción del Valle, apuntando a los empresarios del Valle, a la gente que quiere seguir trabajando y que apuesta a la calidad de su trabajo, bueno, nosotros en nuestro laboratorio brindamos servicio para ese tipo de empresas y empresarios, digamos, que apuestan claro a mejorar la calidad de su producto. Claro. Renán, si tenés por ahí una radio encendida, si podés bajarla un poquito, por favor, porque se está acoplando. Y desde allí ustedes vienen brindando una asistencia desde hace mucho tiempo, muchos años, al sector productivo, con algo tan importante que en su momento o antes no se le daba mucho valor y ahora es fundamental porque, de hecho, los mismos mercados están exigiendo, que es el análisis concreto del agua, del líquido elemento, pero también otras actividades que fortalecen la actividad productiva, ¿verdad? Bueno, hay cada vez más, es mayor la conciencia no solo ambiental que hay en la población, sino la cantidad de controles, y hay dos cosas, digamos. Por un lado, el aumento de la conciencia ambiental de la población, que eso se traduce o se refleja en regulaciones o en leyes que emite el Estado o en exigencias hacia las empresas que producen o elaboran alimentos, o que trabajan con aguas o que tienen que liberar medio ambiente efluentes. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, también está, en el caso particular del Valle, nuestro principal cliente es el mercado europeo y el mercado estadounidense, hablando de fruta y de jugos, que bueno, que ellos también tienen un nivel de exigencia hacia sus proveedores muy grande respecto a controles de calidad y a excelencia en la manera de producir las frutas, y bueno, que se traducen en una serie de normas que tienen que cumplir, y son cada vez más exigentes, y dentro de esas normas y dentro de esas exigencias que tienen que cumplir, en el caso hablando de las empresas frutícolas, nosotros también tenemos ahí algo que ver porque pagamos parte de esos servicios. Claro, claro. Bien, entonces hoy la inauguración y el lunes ya trabajando, o ya vienen trabajando en este nuevo local de 1336. Estamos terminando hoy, justamente ya estamos, hasta anoche nos quedamos a última hora con los últimos detalles ya acomodando los equipos, porque no dejamos de trabajar nunca, así que hasta el día me trabajamos en el viejo laboratorio y sí. Bueno, hoy vamos a hacer una inauguración a las 7 de la tarde donde invitamos a un montón de amigos y clientes, porque estamos muy contentos con nuestro nuevo emprendimiento y queremos mostrarlo porque es nuestro chiche nuevo. Y no es para menos, Renán, ¿eh? Sí. No es para menos. Y bueno, entonces cuando uno está orgulloso de su trabajo y de lo que hace, le gusta mostrarlo y le gusta que la gente lo vea, ¿no? Y allí estarán los micrófonos de Patagonia Tierra en Producción. Te agradecemos el contacto y seguiremos hablando a lo largo del año, como siempre, abusando de tu gentileza, de las cuestiones técnicas relacionadas a los análisis que hacen allí en Laboratorio Praxis. Con mucho gusto. Te mando un abrazo y nos vemos esta noche. Gracias. Hasta luego. Renán Urdines, del Laboratorio Praxis. En Patagonia, Tierra en Producción, noticias empresariales.